vivir. Muriéndome por ti, no hago más que amarte, solamente amarte. Si vuelvo yo a nacer, no dejaría de amarte otra vez. No hago más que amarte, sin medida. Y es mentira que se olvida, en la vida un gran amor. No hago más que amarte, tu amor me ocupa el día solo con pensarte. La noche se me duerme y quedo en esa calle dando vueltas, sin saber cómo encontrarte. No hago más que amarte, te veo entre la gente y no puedo alcanzarte. Es una fantasía que se va al instante por amarte y nada más. No hago más que amarte, sin medida. Y es mentira que se olvida, en la vida un gran amor. No hago más que amarte, tu amor me ocupa el día solo con pensarte. La noche se me duerme y quedo en esa calle dando vueltas, sin saber cómo encontrarte. No hago más que amarte, te veo entre la gente y no puedo alcanzarte. Una fantasía que se va al instante por amarte, nada más y nada más. No hago más que amarte, tu amor me ocupa el día solo con pensarte. La noche se me duerme y quedo en el.